otro mundo nuevo. En ti he encontrado la razón y el sol que ilumina mi sendero. Por ti no hay distancias ni fronteras. En ti solo existen primaveras. Al fin, en tus brazos despertar y andar el camino que nos queda. Lucharé por tu amor, te entregaré hasta el alma. Todo el valor que hay en mi corazón es tu nombre que me acompaña. Lucharé por tu amor, por este sentimiento. Es una luz, un disparo, es un grito, es la fuerza que me da aliento. A tu lado aprendí que existe la paz, cambiando el color del cielo. Este amor inmortal vive en la eternidad. A tu lado aprendí que existe el dolor, tu ausencia es mi desvelo. No te olvides jamás, mi alma te acompañará. Lucharé por